ciudad, hay veces que cobran un sentido y una fisonomía especial. Y en este caso es de uno de ellos, porque se trata nada menos que dar el tributo de homenaje más caro que vosotros dais a un miembro de esta familia judina, tan bien perfilada por nuestro obispo auxiliar, de esta familia llena de inquietudes espirituales y ejemplo cívico en todos los órdenes. Dios ha querido que mi modesta actuación de alcalde de la ciudad tuviera el honor de ser franqueado por los miembros de esta ilustre familia. El uno, mi colaborador leal, eficaz, hombre de gran inteligencia, de la que me fuera tanto de esperar, este Santiago Udina, que de anonimato ha ido trabajando en la transformación de Barcelona, de esta transformación que muchas veces me atribuís a mí, y es obra de Santiago, que en la política ha hecho ovación de su persona, como antes lo había hecho en el campo de oración católica. Y para mí, siempre será de uno de mis recuerdos más estimables esta colaboración de Santiago Udina, ejemplo de patriotas y ejemplo de amigos y ejemplo de colaboradores. Pero Dios, esto lo digo, y ha conocido las pobres facciones de su alcalde de Barcelona, y ha querido que al otro lado también tuviese otro Udina. De su Udina, a quien tuve yo la suerte especial de poderle firmar el nombramiento de director de este Museo Histórico de la Ciudad. ¿Qué os voy a decir yo de Udina? Que han dicho todo lo demás. De su Udina, que se tenemos en privado sido ejemplo de padres y de ciudadanas y ciudadanos, con una proyección humana y social trascendente, porque siempre es trascendente todos los valores del espíritu y más, cuando no están abateados por aquella fe. Porque la subordinación a los designios de la providencia de Udina, se ha sentido su vida, a pesar de su juventud, que alguna cana suelta, más fruto de sus esfuerzos que su edad, pues Udina, pues sin el orden social y humano, ha sido de vida ya trascendente y llena, no morirá con las manos vacías, atendiendo también en este orden intelectual una tradición y una continuidad verdaderamente magníficas. Arcilero de ese queridísimo archivo de la historia de Aragón, de esa cantera de investigadores, de ese archivo, resumen y compendio de toda esa historia. No hay folio que la melodina, no hay puesto sus manos cariñosas, su palpitar de corazón y su mente clara. Por eso, Udina, tenía que ir forzosamente al Museo Histórico de la Ciudad. Por él, con su inquietud investigadora, ha hecho un milagro de transformar la ciudad de un museo en una obra investigadora magnífica. Los folletos publicados, recientemente publicados, son un ejemplo de que puede hacer un verdadero investigador en nuestros museos. Es un ejemplo de que puede ser nuestra misión científica cuando llegue a contar personas como Federico Udina. Y es en ese sentido, amigos todos, en donde tenemos que orientar nuestros pasos. Valamos muchas veces la obra física ciudad, la obra realmente arquitectónica o simplemente humanística, como muchas veces dejamos de valorar aquellos altos valores espirituales. Yo me pregunto si en estos momentos hiciésemos un repaso de nuestra Barcelona, lo comparamos a las Barcelona de hace pocos años, también encontraríamos en muchos aspectos un vacío gravísimo que hay que cumplir y que con la ayuda de la Providencia y de vosotros cumplíamos realmente, porque esta tierra siempre ha sido fértil, hombres amantes de la verdad y de entrega total a la patria. Sentido de engrandecer Barcelona, de todas esas virtudes cívicas de líquidos individuales, yo estoy seguro que con la ayuda de elementos nuevos colaboradores que vosotros habéis elegido, Barcelona tiene que contar nuevos rumbos de acuerdo con su historia y de acuerdo con su trayectoria y de acuerdo con sus ilusiones. Y en ese sentido, tenemos el mejor de nuestros afectos y el afán de vencer dificultades que nos vienen, que no las vayan, porque esta tierra ha sido siempre todavía en bienes y ejemplos de lealtades. A mi vida, mi decisión más cumplida en nombre de la zona fue este triunfo docente. A nadie podía soportarlo. Si por los frutos conocéis el árbol, también por el árbol se conocen los frutos. Pueden tardar más o menos. Pero cuando la savia es buena y el árbol está plenamente enraizada y ha tenido una vida sana, los frutos no tardan en aparecer del árbol de la vida. Y como os digo, fixo ahí, y tardan menos cuando la familia vive en esta paz cristiana y está regida con mujeres como la Dolina, esta mujer de estadounidense, mujer fuerte del Evangelio, amante del hogar a la que he dedicado toda su vida, y a que vosotros habéis dado estas flores simbólicas, las flores rojas de tantas angustias, de tantas angustias, y las flores blancas de todas las candideces de un hogar cristiano. Y estoy realmente satisfecho y voy a terminar porque amigos todos, los pueblos, como vivían los socios, como los dirigen, los grandes otros. Y hoy va fuera los tiene y está con el centro de hoy. Nada más.